como neutra política e ideológicamente, como este, como espacio de unificación de las diferencias que caracterizan a la sociedad. Es decir, todo eso que nos, por ejemplo, el autor más claro, o los autores más claros que lo enfrentaron fueron Baudelaire y Sablet, cuando ellos hablan de las imágenes sobre la escuela, ellos las califican de ideología mistificadora sobre la escuela. Lo que están diciendo, están describiendo los planteos del pensamiento liberal más tradicional y más difundido sobre la educación. ¿Sí? Eso quiero decir. ¿Otros comentarios? Así después paso a comentar. Entonces, de su diferencia de origen social, de... A ver. Sí. Porque eran los que hablaban de la educación en Francia y pasaban como había dos ramas diferentes sociales. Y que proponían esto de que la escuela no es una ni única, sino todo lo contrario. Claro, eso es una cosa, digamos, el trabajo de sus autores era el más pertinente para usar, porque justamente atacaban esa cuestión del pensamiento más tradicional sobre educación, ¿no? La idea de que cuando ellos usan las imágenes de la pirámide, de la línea en grado, de la continuidad, de la unicidad, ellos la usan para cuestionarla. En muchos casos me parece que hubo una confusión en el sentido que le atribuyen a Baudelaire y Sablet la adhesión a esas imágenes como explicativas de, por ejemplo, miren, esto puede parecer una sutileza, pero digo, el hecho de que ellos reconozcan que hay, que a medida que se transitan los años de escolaridad del sistema educativo francés hay gente que queda fuera, ¿no? Que la base es más ancha de la cima, que indica deserción, indica desgranamiento, indica que no todos, o sea, que no todos los que empiezan llegan a los niveles superiores del sistema, ¿no? Ahora, esto no es lo que ellos plantean, porque dicen que esta imagen, aún con, digamos, al transparentar cierta realidad, esto lo llaman ideología mistificadora sobre la escuela, ¿no? Aunque esta imagen transparente cierta realidad respecto de algunos otros planteos que serían difíciles de negar, como que todo, que la escuela es igual para todos en todos los niveles, ¿no? Este indica cierto grado de aceptación de la realidad de la deserción escolar, del engravamiento, de la no igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora, esto no es lo que dice Baudelaire y Sablet. Ellos siguen creyendo que esta imagen es una imagen mistificadora porque oculta más de lo que muestra. Porque oculta que no hay un sistema educativo, hay dos redes escolares dirigidas a dos orígenes de clase distintos. ¿Sí? Entonces, como vos dijiste, los autores que más, digamos, más apropiados para contestar ese argumento son justamente los que se ponen como meta demostrar que la escuela no es única ni es unificadora. ¿Sí? Las otras referencias, por ejemplo, si yo digo, si nosotros usamos Bourdieu para discutir ese argumento, ¿está bien o está mal? ¿Qué me dicen? ¿Eh? A ver, muchachos. ¿Qué piensan? Yo digo, cualquier otra versión del pensamiento reproductivista en educación, ¿se puede contestar que la escuela no es única, que la escuela no unifica? ¿Eh? Sin timidez, por favor. Puede contestar que la escuela no unifica, porque son teóricos reproductivistas, fíjate, lo que se reproduce es una desigualdad, no es una unidad, no es un estado en común, no es una igualdad, ¿sí? Entonces, lo que digo es, acá que había que usar había, digo, que la consigna era pensar en cuál discute mejor ese argumento de que la escuela unifica diferencias, ¿sí? Si nosotros pensamos en Bourdieu, sí, Bourdieu habla de que la escuela, al utilizar un código cultural que se asemeja a la cultura de las clases dominantes, también está no unificando, porque lo que hace es no entregar las herramientas para entender ese código cultural y conducirlos al fracaso, ¿sí? Pero este no es, digamos, no habla de este carácter unificador de la escuela y no lo discute, o sea, no es eso lo que toma como objeto de estudio, si se quiere, ¿no? Y el otro argumento era, el sistema educativo es un instrumento neutral en la selección de los individuos para ocupar las diferentes posiciones sociales y laborales de acuerdo a sus capacidades y méritos. El sistema educativo es un instrumento neutral en la selección de los individuos para ocupar los distintos puestos sociales y ocupacionales. Volpicinti, sí, era la más apropiada. Pero acá lo que me pareció ver en varios trabajos de ustedes es que la frase comenzaba: el sistema educativo no es neutral para la asignación de puestos, para la asignación de los individuos a puestos sociales y ocupacionales. Muchos contestaron, usaron, por ejemplo, Apple para demostrar que el sistema educativo no es neutral, ¿sí? No está mal, pero no tenía que ver con la consigna, porque el planteo de la consigna era que no es neutral para asignar individuos a distintos puestos que caracterizan un sistema estratificado de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo pedido que se contestara hola. ¿Por qué el sistema no es neutral, sino de por qué no es neutral para hacer esa tarea? Una ley neutral. La ideología meritocrática sobre la que se basa casi, digo, cualquier idea de sentido común sobre el valor de la escolaridad, digo, nosotros en nuestro pensamiento de sentido común a veces operamos con esa lógica meritocrática. Bueno, ellos la discuten como una ideología legitimadora que ve donde hay determinación de clase, donde hay un condicionamiento estructural de la educación en producir ciertos resultados. Ellos ven individuos con distintos méritos y capacidades, ¿sí? La ideología meritocrática ve que la asignación en los puestos depende del mérito. Ellos discuten explícitamente eso, entonces era como el más apropiado para contestar este argumento. Bien, y bueno, en general era eso lo que les quería decir. Después lo que significa la José Ari en este texto, sí, sobre lo público y lo mira, tiene susto, ¿eh? ¿Qué plantea sobre lo público? Primero, ¿por qué? No lo edita. ¿Les parece que? En todo caso, nosotros. ¿Por qué les parece que tiene sentido pensar esta? Digo, es una decisión muy grande teórica. Pensar qué es lo público, qué es la salud. ¿Cómo podemos caracterizar cada uno de esos espacios y de los procesos que se desarrollan en ellos? O sea, ¿por qué? Digo, para revisar un poco de qué estamos hablando y para qué estamos pensando en estas cosas, porque haciendo un texto sobre eso. ¿Qué importancia tiene pensar lo público y pensar lo estatal? Pregunté, para revisar el ejercicio que di, primero quería que pongamos en común algunas ideas del texto de Posari, ¿sí? Y Posari, justamente, el título del trabajo es Lo público revisitado, paradojas del Estado, falacias del mercado. Bien, yo digo, como están estos dos conceptos presentes en el texto de Posari y en el texto de Cicioni que vamos a analizar ahora, estoy queriendo que pongamos, que explicitemos por qué tiene sentido, o sea, o qué sentido le encuentra pensar en estos en estos dos espacios, lo público y lo estatal, los procesos que se dan en ellos, y eso. Simplemente para objetivar cosas, digo, para no tomar por dado que tendría interés para todos pensar en esas cosas, o que... Por un lado me parece que porque no todo lo público necesariamente tiene que ser estatal, o sea, que puede haber espacios que son públicos pero que no dependen de la intervención del Estado, de una intervención directa, no sé cómo explicarlo. Porque hay lugares que sí son públicos, pero de gestión privada. Bueno, eso es una posición. Eso es una posición. Claro. Digo que no es compartida por todos, claro. No es o sea, no es universal. No, estoy pensando en un poco en la realidad, en bueno. A ver. Nosotros no estamos hablando de ya, yo decía, es un tema de la sociología o de la teoría política. Nosotros no estamos queriendo impulsar ninguna reflexión sobre teoría política per se, no porque tenga este mal hacerlo, sino justamente estamos para digo, yo como representante de la cátedra, estamos pensando en justamente proponiendo pensar qué es lo público, qué es lo estatal, porque son dos conceptos que siempre, digo, como adjetivos, están absolutamente presentes en las discusiones sobre educación. Cuando hablamos de educación, por lo general, a menos que lo digamos, por omisión estamos hablando de la educación pública o de la educación estatal. Y lo decimos muchas veces como sinónimo. Bueno, ¿son sinónimos? Y además a todo esto se suma una cuestión. Nosotros nos paramos por lo menos en un lugar en el que la pretensión, el objetivo, los deseos, si se quiere, sería impulsar procesos de educación popular. Bueno, ¿educación popular es lo mismo que educación pública? ¿Es condición suficiente que la educación sea pública para que sea popular? Pregunto. ¿La educación popular tiene como condición necesaria la educación pública, pero además otros requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? De eso estamos hablando cuando les traigo este texto, ¿sí? Estamos queriendo impulsar esas reflexiones y quizás en ustedes, en nosotros mismos como cátedra, pensar esto sobre lo cual no hay una posición única, ¿sí? Pensar y poder argumentar en contra de propuestas que son complejas de argumentar porque no se basan en la idea de una privatización de la educación. El ejemplo del texto breve que les acabo de dar es un caso de ese tipo, ¿no? Es una propuesta política, es un programa político en educación que a sí mismo se reconoce como no privatizador y por lo tanto se blanquea de alguna manera, se transparenta como una propuesta que defiende lo público. Bueno, y sin embargo, esa propuesta nos merece cierto reparo. Bueno, ¿cómo argumentamos? Y es que acordamos que tenemos que argumentar en contra de esas dos propuestas. ¿Y en nombre de qué? ¿Sí? Bien. Entonces, para justamente llegar a otras reflexiones que nos interesan más específicamente, que vamos a ver, por supuesto, en todo el trabajo de Freire y en el trabajo que van a leer para la semana que viene de Marco de Tamariz, que justamente se plantean las condiciones para la educación popular en las escuelas públicas, primero tenemos que ver esto, tenemos que ver que en cada autor, en cada propuesta política concreta, hay explícitamente o más encubiertamente o de manera menos sistemática una forma de pensar qué es el Estado, una forma de pensar qué es lo público, una forma de definir el ideal de educación popular, digamos, y sus requisitos, sus condiciones. Digo, por eso está ese texto, ¿no? ¿Y qué dice Fossari cuando digo ante esto, educación pública, educación estatal? O lo público y lo estatal, en general. ¿Qué dice acerca de lo público? público no es lo mismo. No es lo mismo que decir que es otra cosa que no coincide estrictamente con los límites de lo estatal. A ver. Creo que en lo público no está presente el campo del Estado. Bueno, él dice, esta es la conclusión, lo público es, no es solo lo estatal, pero lo incluye. O sea, lo público incluye y supera lo estatal, dice él. Lo público no es, no coincide en sus límites estrictamente con lo estatal, pero no es otra cosa que lo estatal. Pero es una conclusión a la que llega después de ciertas inquisiciones sobre el Estado. Por eso la primera pregunta de la guía de Fossari dice, a ver si la encuentro. Él hace primero, este autor primero hace como una, decíamos, ¿en qué contexto histórico se sitúa la discusión sobre lo público no estatal? Lo que Fossari comienza haciendo como una especie de raconto muy breve sobre las maneras, digamos, sobre las fluctuaciones de la manera de concebir el Estado, la sociedad civil, el poder y lo público, ¿no? Él dice que primero, digamos, en ciertas versiones del marxismo se aparece una fetichización del Estado. ¿A qué se refiere con fetichización? A, digamos, la idea de concebirlo como, a mi juicio, ¿no? Como el único espacio, quiero decir, fetichizado por agigantado, quizás, porque se le cargan demasiadas cosas, ¿sí? O muchas más cosas de las que... contiene, ¿no? Él habla de que en la versión leninista de la teoría marxista, el Estado era visto como el único lugar, digamos, de la lucha social, el único lugar donde se daban y se circunscribían las relaciones de poder entre clases y entre otras categorías sociales, ¿no? Y justamente en función de esa idea del Estado como el lugar único y donde se dirimen las relaciones de poder, la estrategia política era la estrategia del partido, ¿sí? La estrategia del partido cuya finalidad última era la toma del poder del Estado, porque justamente el Estado era visto como el lugar clave para producir las transformaciones en el poder vigente. ¿Qué pasa después? Él dice, después se puede ver como otro momento de la teoría en Gramsci. En Gramsci se puede ver una reflexión un poco más amplia, ¿sí? Del Estado, que justamente no lo limita al aparato administrativo. ¿Qué cosa dijimos cada vez que, digo, hablamos de la teoría, de la noción ampliada del Estado en Gramsci? ¿Qué decíamos que incluía? ¿Y por qué los intelectuales? ¿Qué tiene que ver con el Estado los intelectuales? Empleados. ¿En qué sentido, Luciano, empleados? Funcionarios. ¿Vos dijiste eso? Sí, creo que lo dice así en un momento, el texto de Portelli. ¿A qué le llama funcionario del Estado, Gramsci? Y funcionarios son los que vienen al proyecto dominante, ciudadano funcional. Un ciudadano funcionario en tanto adhiere al proyecto de dominación vigente, ¿sí? Que mantiene las relaciones de poder vigentes. Por dar un ejemplo, sí, un intelectual puede ser un funcionario del Estado, trabaje o no en el ámbito del Estado. En tanto y en cuanto responda a la hegemonía, la piense, la piensa y adhiera a ella activamente, ¿sí? No solamente estamos hablando de una posibilidad de reproducir un sistema de ideas, sino de hacerlo práctica cotidiana. Entonces, en Gramsci, repito, según Fossori, hay una idea de que el Estado es algo más que el aparato administrativo, ¿sí? Y que el Estado es algo más que el aparato que ejerce coerción, represión, amenaza o no de ejercicio de la violencia. El Estado es hegemonía acorazada de coerción. El Estado es sociedad política más sociedad civil. Entonces, acá, digamos, aparece la idea de que las relaciones de poder exceden el aparato del Estado. ¿Sí? Por lo tanto, si las relaciones de poder que sostienen el sistema vigente están en el Estado, pero están además en la sociedad, en cada uno de nosotros, en tanto seamos funcionarios del Estado, en las instituciones, organizaciones de carácter privado, que en sí mismas no son parte del Estado, del aparato estatal. ¿Qué importancia tiene respecto de la fetichización del Estado? ¿Qué cambio produce en cuanto a la estrategia, en qué hacer para cambiar, para hacer una práctica transformadora? Si yo acá digo, acá, en este momento teórico, sigo tomando como tres momentos muy burdamente, ¿no? Acá digo, el poder está, las relaciones de poder se deriven en el Estado. El Estado es el lugar donde se da la lucha social y donde se refleja quién ganó la lucha, ¿no? La estrategia, como hacemos, es la toma de ese aparato del Estado para transformar las relaciones que ese Estado hoy mantiene. Si yo, siguiendo esta idea de Gramsci, digo que el Estado es algo más que el aparato estatal, y que las relaciones de poder vigentes se mantienen también en las instituciones privadas, también en los individuos que adhieran, que sean funcionarios consciente o inconscientemente del Estado, de las relaciones de poder vigentes, ¿qué estrategia se deriva de eso? ¿Qué más espacio para la resistencia? Y hay más espacio para el cambio y donde bueno, se puede ver más la... Sí. Y además tomar otros ámbitos, ¿no? Que tiene la hegemonía y invadir otros ámbitos que ya no es solo el Estado, sino que ya pasa por lo que sería las instituciones de tipo económica, intelectuales, culturales, medios de comunicación, exactamente, las prácticas de los sujetos en microespacios. O sea, lo que quiero decir es que derivado de esta ampliación del concepto del Estado y de esta visualización del poder que está en el Estado, que se expresa en el Estado, pero que también trasciende al aparato del Estado, la idea de Gramsci es una clase puede ser dirigente antes de ser dominante, es decir, una clase puede y debe, dice él, luchar por la hegemonía antes y para justamente tomar el poder, para tomar el aparato del Estado. Esa idea para nosotros tiene mucha importancia porque le da una trascendencia muy grande a lo que sucede en el ámbito de la cultura y en particular para lo que a nosotros nos interesa, lo que sucede en las instituciones escolares, de cualquier nivel que fuere, ¿sí? Y lo que sucede en procesos educativos no escolares, como los la transmisión de ideas, de valores, de imágenes a través de los medios de comunicación o en ámbitos informales, ¿sí? Que no están institucionalizados. Bien. Ahora bien, dice Fossori, en los años 80, a la luz de justamente de relecturas de Gramsci, ¿sí? Y alentados justamente por una idea por discursos que hablaban justamente de la globalización, de la pérdida de importancia de los estados nacionales, y justamente, digamos, por una idea casi del movimiento del péndulo que se va de un extremo de fetichizar al Estado a pasar a reconocer que el Estado no era lo importante, que la lucha social tenía lugar en otras esferas, en otros espacios, se produce lo que fue ya dicho, la fetichización de la sociedad civil. ¿Sí? Si antes el Estado era el único lugar donde se dirimían, el único, el más importante de los lugares donde se dirimen las relaciones de poder, Él dice, se pasa vía una relectura de Gramsci, una relectura equivocada de Gramsci, a creer que el único lugar, que el lugar importante donde se dirime la lucha social es fuera del Estado, en las instituciones privadas, en las organizaciones sociales, en los movimientos populares, en las prácticas cotidianas, ¿sí? Se pasa a justamente a fetichizar o a gigantar lo otro, ¿no? Con la idea de que justamente la sociedad es lo opuesto del Estado, como si se hiciera como una dicotomía muy grande entre lo estatal y lo social. Ahora bien, lo que dice Fogeri es que esta relectura de Gramsci es equivocada, se hace una lectura como anacrónica, a la luz de los procesos actuales, se le hace decir a Gramsci lo que él no dijo que la toma de del Estado no era importante. ¿Sí? Ni que la lucha que él proponía se iba a quedar fuera del Estado y no iba a tocar el Estado. Él dice, conquistar el espacio de conquistar la hegemonía, lograr instalar una nueva hegemonía para tomar y modificar el Estado. Él no desestimaba el Estado como objetivo último, sino que planteaba una estrategia mucho más compleja. ¿Sí? En definitiva, todo esto que él está haciendo, que Fogeri está haciendo en esta introducción, es para decir justamente la conclusión que adelanté antes. Lo público es el Estado, pero supera al Estado, es más que el Estado. Quiere decir, la defensa de lo público no se puede basar en argumentos antiestatalistas. Él está escribiendo justamente, y fíjense que el último parágrafo del artículo lo dice muy claramente, está haciendo toda esa distinción teórica para enfrentarse con qué cosa, con esta idea de lo público no estatal en educación, que se argumenta con fundamentos progresistas, incluso de izquierda, dice él, y que no representan otra cosa que una coartada privatizadora en educación. Es decir, es una manera de atacar a aquello que a aquellos espacios y a aquellas acciones estatales que representan atenuantes contra las condiciones de dominación más duras, ¿sí? Y de exclusión más duras de los sectores populares, pero con argumentos progresistas, incluso críticos de los peores defectos del Estado, se alientan distintas propuestas en educación bajo la idea de que son defensas de espacios de educación pública, aunque no estatal. ¿Sí? Digo todo esto para enmarcar el texto que ustedes acaban de leer de Ciccioni, porque justamente lo traje a colación porque es un texto que es, a mi juicio, más difícil de contraargumentar que una mera propuesta privatizadora. ¿Sí? Si uno plantea de una fundación como esta, se plantea, bueno, la educación estatal es mala, entonces privaticemos la educación, porque siendo privada, entonces la gente va a estar mejor estimulada para esforzarse, porque las escuelas van a tener recursos, porque el Estado no va a gastar en aquellos que no quieren estudiar. O sea, imaginemos los argumentos que querramos. Si uno plantea que la superación de la mala educación estatal actual requiere la privatización de la educación, ¿qué argumentos se le pueden contraponer a esto desde un punto de vista crítico? Diríamos, sí, vamos en esa. ¿Y? Decíamos que la educación dejaría de ser un bien social para pasarnos en un bien comercial. Y que a eso fundamentalmente nos oponemos. Bueno, eso está muy bien, es un principio, digamos, una lectura más teórica del principio en el que se basa esa transformación, ¿no? Si la educación deja de ser un proceso, un contenido, un espacio al que tenemos derecho todos como miembros de una sociedad, para pasar a ser servicio, que se comercia, que se vende y que se compra, entonces le decimos, se aniquila el derecho social y se pasa a a trabajar sobre la idea de la educación como un bien. Bueno, eso es desde lo teórico. Ahora, más miserable, si yo digo, desde la entraña, ¿qué diría si alguien le dice, bueno, ante la mala educación estatal actual, lo que propongo es privaticemos la educación para ta ta ta ta ta? ¿Qué se dice? Además de eso que dijo Cristina. ¿Por qué no? Eso de que sea privada no quiere que esté al servicio de la ideología dominante, de la economía. Bueno, por eso que lo público no necesariamente es siempre lo estatal. ¿Hay alguna otra razón por la cual nosotros, creo, en una universidad pública defenderíamos que la educación no se privatice? ¿Por qué es excluyente? ¿Es un modelo excluyente? Estoy muy equivocado, el primero de los argumentos que deberíamos escribir. ¿Sí? No sé. Es tan obvio que no les ayuda, que estamos... O que estamos pensando diferente, no sé, quiero decir. Es excluyente. Bien. Ahora, lo que plantea Cicelli es la potencia no es excluyente. Eso quiero decir. Ponemos en situación ponerme en situación de contraargumentar con una propuesta que no se plantea desde la base consistente, porque dice que es pública. Eso quiero decirle. ¿Sí? No está diciendo arancelemos, no está diciendo que las escuelas tienen que entrar en competencia. Dice que los padres que quieran crear escuelas tienen que ser apoyados por el Estado. Fíjense qué lindo que es eso, qué fácil de compartir. Ahora, vamos a ver los problemas que tienen. ¿Sí? Esto que vos dices de la competencia no se crearía a partir del momento que dice que una apuesta va a estar dada a partir de la matrícula que tenga. Estoy hablando de los propios argumentos, ¿sí? El propio marco argumentativo de esta propuesta dice que no es privatización y que no cree que las escuelas mejoren porque compitan entre sí. No cree en la ley del más fuerte, la supervivencia del más fuerte. Está argumentando esta idea con banderas tan fáciles de apropiar por nosotros como una elección... un modelo de valores que le querramos enseñar a nuestros hijos, hasta de docentes que puedan elegir qué contenidos dar. Fíjense qué difícil de rebatir eso, ¿no? Bien. No, les quería poner como marco para el ejercicio que ustedes tenían que hacer. Quería ponerlo como marco justamente porque lo que digo es que no se ataca a lo estatal proponiendo explícitamente mercado, privatización, sino creando una categoría muy sutil que es lo público no estatal. A esto va dirigido, a discutir eso, a darnos argumentos para discutir esto, va dirigido todo el texto de Pollari. ¿Sí? Bueno, ahora trabajen ustedes y cuéntenme qué. Entonces, a ver, en la primera pregunta que les hacía yo es que traten, como digo, es mi idea con cualquier texto, con cualquier propuesta política en educación. Se tratan de ver no solo qué medida concreta propone, sino qué nociones generales, digamos, en qué nociones se basa para proponer eso que propone. Y yo les había pedido que pensaran cómo es la visión de sociedad, de Estado, de lo público y de la educación pública que se plantea en este texto. ¿Qué rasgos se van diciendo? ¿Qué elementos hay para pensar eso? ¿Qué se dice sobre lo público? Está muy bueno. A mí no me gustó cuando la gente me revisó. público estatal que queda en el estado. Público. Público. Sí, ¿cómo, qué es lo público? ¿Qué rasgos de lo público aparecen que nos puedan dar una idea de la caracterización que hace estético? Él dice que sería referido a las escuelas, por sí. Singularidad y por ser universalidad. Bien. Estarían limitados que las escuelas las sabrán, por ejemplo, como creación religiosa. Bien. Asegurar la universalidad del mundo, ¿no? Perfecto. Cuando aparece una idea de lo público, un rasgo es que es gratuito, por lo tanto que no hay restricciones al ingreso, pero no hay restricciones económicas, ni como dijo María Julia, restricciones de tipo ideológico, doctrinaria, de conocimientos, porque es lo gratuito, lo que se caracteriza, sí, ahora lo veo, lo que se caracteriza por un acceso universal, ¿no? Por no restringir el ingreso. Lo laico, o sea que hay explícitamente una idea de lo público como lo abierto, lo que es para todos, lo que no discrimina, esa es otra idea que aparece. ¿Qué más? Se puede integrar a aquellos que están por fuera del sistema, o sea, los que están como marginados o es incluyente, digamos. Sí. Otra idea que aparece, bueno, lo incluyente, como decimos, no discrimina, es casi lo mismo, no por oposición. Lo no sectario, ¿no? Bien. ¿Qué idea de lo estatal hay por los elementos sueltos que va tirando? De las demandas que van a dar los fondos para estas escuelas, según la cantidad de alumnos, el Estado que va a pagar esos fondos. Sí, en la propuesta concreta que defiende Scioli, es el Estado el que financia la demanda de los sujetos, de los individuos, de las comunidades locales, de los padres, de los maestros. Es el Estado el que financia, pero el que no gestiona ni administra, ¿sí? El que controla, pero no regula. Es decir, una abstractiva. Si querías que nos hablara, pero no. Bueno, lo estatal está bien. En lo que vos dijiste, ¿cómo era tu nombre? Alejandra, dijo qué papel cumple lo estatal en la propuesta de las escuelas charter, pero yo estaba queriendo pensar un poco más generalmente qué ideas sobre lo estatal hay. María Julia lo decía, los estatales... con un rol de tipo supervisivo, donde no regula en realidad... Pero esa es la propuesta de cambio, lo que actualmente... ¿Cómo caracteriza actualmente lo estatal, el Estado existente? ¿Qué rasgos tiene lo estatal? Claro, un Estado mínimo. Bueno, ¿estamos entendiendo? No es lo que propone, sino lo que... Él está haciendo la propuesta, perdón. Él está proponiendo las escuelas charter, que eso sea, digamos, el modelo educativo que renueve la educación y que eleve la calidad de la educación. Esto no existe, no está generalizado hoy en día. ¿Qué? Bien, pero ¿qué es lo estatal para él? ¿Qué ramos caracterizan lo estatal? Tiene estas normas impuestas, la burocracia, lo impone y regula mucho la educación, ¿sí? O sea, en eso lo vamos a hacer, es una idea de cómo concibe el Estado. Hay una excesiva regulación. ¿En qué aspectos? En contenidos, en dónde pueden trabajar, cómo puede ser el sistema de cobertura de los cargos docentes, en qué reglas, desde qué tipo de edificios son aprobados como escuelas, hasta de qué manera los directores son elegidos, hasta cuál es el sistema disciplinario. O sea, hay una excesiva regulación de la educación que causa una baja calidad. Y el factor es caracterizado también como lo burocrático, como dijiste vos, como algo burocrático, donde parece que, la digamos, se pierde el dinamismo, ¿no? Las cosas son rutinizadas, también habla de rutinización. Excesiva regulación, rutinización, lo burocrático. ¿Qué otra cosa? En la educación estatal, un elemento que, digo, casi se desprende de esto, en tanto hay una excesiva regulación y un papel demasiado, digamos, decisivo en cómo se da la educación, hay poco control social sobre la educación. Fíjense que otras cosas que estoy diciendo no lo estoy inventando, son elementos sueltos que van dando, que nos van permitiendo conformar una idea de cómo es el pensamiento de este hombre. Una cosa que dice también Cicioni es el monopolio, o sea, el Estado es monopólico en la educación. En la oferta de escuelas públicas. ¿Cómo? En la oferta de escuelas públicas. Es monopólico en la escuela, en tanto digo, como él dijo, en la educación pública, ¿sí? Permite justamente la creación de escuelas privadas que autoriza, que cumplen ciertas normas, pero es el único oferente de educación pública. Por lo tanto, es un Estado que monopoliza la oferta de escuelas públicas. En la educación estatal, las unidades que conforman el sistema no se responsabilizan por los resultados. Este es otro elemento. ¿Les suenan los principios del neoliberalismo? Él lo dice concretamente, las unidades del sistema no se responsabilizan. Tienen responsabilidad por sus resultados. ¿Sí? ¿Qué pasa con la libertad de los individuos? Si hay excesiva regulación, si hay monopolio en la oferta, si hay poco control social. Él concretamente dice, los directores en las escuelas públicas estatales no son libres de elegir al personal con el que trabajan. Los padres no son libres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que siempre que no paguen por educación. Si pueden pagar o quieren pagar, pueden elegir escuelas privadas. Pero los padres que quieren educación pública no son libres de elegir el modelo educativo para sus hijos. Los alumnos no son libres de elegir su educación no arancelada. Los docentes no son libres de trabajar en un proyecto educativo que compartan, y los directores no son libres de crear un grupo, un equipo de trabajo, digamos, a la medida de un proyecto. Entonces, las unidades no se responsabilizan, pero a la vez no tienen libertad los distintos sujetos de la educación. No hay libertad de elección. Cuando se menciona a la sociedad implícitamente o por referencias así laterales que se dan, ¿qué cosas se dice sobre la composición de la sociedad, ¿se da alguna idea? ¿Qué te dice? ¿Encontraron algún elemento que les permita dar una idea de sociedad? ¿Chicas? ¿No? Sí, de la sociedad, de los grupos, de la... Digo, estamos buscando pistas que nos permitan dar una idea del pensamiento del autor. O sea, como no dice sociedad en dos puntos, tal cosa, quiero buscar elementos sueltos que nos permitan tener una idea. Entonces... esta idea de que la sociedad civil puede generar, de alguna manera, cambios, ¿no? O sea, que puede... tomar, por ejemplo, la educación. Bien, cuando es, esto es una cosa, digamos, que en la propuesta se implícitamente se da la idea de que si la sociedad se le diera libertad de elegir, es dinamizadora y es generadora de calidad, ¿sí? O sea, hay una idea de buena sociedad versus mal estado, un estado malo, burocrático, excesivamente regulador, opresivo de la libertad, y una sociedad que si es dejada, digamos, si se le da margen de libertad suficiente, es dinamizadora de los procesos educativos y generadora de procesos de calidad. ¿No? Y por otro lado, si se le da libertad y si se propone el incentivo, genera, digamos, mejoras en la calidad de la educación. Por otro lado, respecto de lo que hay, cuando los únicos sectores de los que se habla son de los jóvenes, digamos, niños y jóvenes marginados, hablen al momento. ¿No? Dice que esta propuesta sería incluyente de niños y jóvenes hoy marginados en la sociedad. Esto daría cuenta de una idea crítica de sociedad. Cuando hay alguna referencia a sectores sociales, a las características de la sociedad de hoy, él dice que hay, que esta propuesta sería buena porque incluiría a niños y jóvenes hoy marginados de la sociedad. Entonces yo pregunto si el hecho de que hable de marginación social está dando cuenta de un posicionamiento crítico sobre la sociedad. No. ¿Y cómo lo saben? En otro momento, con la misma expresión, el mismo sentido, habla de niños y jóvenes menos afortunados de la sociedad, ¿sí? Digo, porque cuando uno habla de marginación social, podría dar cuenta... A ver... Naturaliza las diferencias, como que bueno, se es... Está bien, no, porque la idea de marginación podría ser, digo, podría estar asociada a una idea de que es una sociedad que no incluye a todos, que divide, que margina, que deja... No, pero él... Así como dice que hay niños y jóvenes marginados, a esos mismos sectores los llaman los menos afortunados. O sea, hay una fortuna que se reparte de manera desigual, nada más que... ¿Sí? Uh-huh. Bueno, la educación estatal está caracterizada por todo lo que caracteriza a lo estatal en general. Si lo estatal es burocrático, es rutinizado, es de responsabilizador, la educación estatal es lo mismo, ¿no? Por eso propone lo público, un modelo de educación que es pública pero no es estatal. ¿Qué se caracteriza por qué? ¿Cómo combina público y no estatal? Es público porque es gratuito y es universal, pero no estatal porque está como... independiente. Bien, tiene lo mejor de lo público, y es que no discrimina, que no excluye, que es abierto a todo, que es gratuito, no hay ningún argumento, digamos, no se lo puede atacar por ese lado, y tiene, y no tiene lo peor de lo estatal, que es la rutinización y carácter burocrático, la imposición de modelos educativos con los que los padres no podrían no compartir, el ahogo a la acción de la sociedad civil. Entonces, combina esa propuesta de las escuelas charter, una educación gratuita, financiada por el Estado, pero no gestionada por el Estado. No lo había notado. Como que reemplaza la función educativa de lo estatal, pero sin hacerse cargo privadamente de la educación, ¿sí? Con los fondos públicos. Ahora vamos al nudo de la cuestión, que es lo que me interesa. Todo esto para describir en qué sistema de ideas se basa una propuesta concreta en educación, en este caso las escuelas charter. ¿Qué crítica le haría Fossari a este pensamiento, a esta medida concreta, pero a todo este sistema de ideas que fundamenta la medida de las escuelas charter? Hagan uso del texto, si es necesario. La pregunta es la segunda pregunta de la guía de la consigna, es qué críticas se podrían formular a las posiciones de este autor teniendo en cuenta los planteos desarrollados por Fossari. Digo, hagan uso del texto, no sé si llegaron a ese punto, pero el nudo del ejercicio era ese, era lograr ver esto como un ejemplo de aquello que cuestiona Fossari. Que genera bastante rechazo ideológico. ¿Por qué? Porque viene de Manchester. Porque es bastante aburguesado su manera de pensar. Amante del liberalismo clásico. Definitivamente, nadie quiere a Philly. Que hay un momento que todo lo que hace la sociedad civil es bueno y todo lo que viene por parte del Estado es malo. Dice que en la base de estas propuestas es el mito de la sociedad civil incontaminada, ¿no? Habla incluso de, hace referencia bastante actuales a los fenómenos del 2001 y la posición de la clase media, el discurso antipolítico de la clase media, ¿no? Como si la sociedad civil fuera depositaria de todos los valores buenos y lo político, el Estado, de todos los desastres sociales y de todos los errores, etc. Hace una referencia muy concreta, ¿no? Y ahí dice que este tipo de propuestas se basa en una idea de sociedad civil incontaminada. ¿Pero qué quiere decir? Además de que es caracterizado por buenos atributos, ¿no? es dinámica, quiere, tiene buenos objetivos. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Incontaminar por qué? Y porque parece que la corrupción está al lado de la política. Y da, da el ejemplo de lo que pasó en el 2001 en el texto. O sea, ese, ese maniqueísmo de Estado malo, sociedad buena. La política mala y la sociedad, la gente, bueno, ¿no? Buena. Incontaminada, él dice de corrupción, pero bajo la idea de la corrupción hay idea de intereses espurios de alguna manera. Incontaminada de intereses, o sea, la sociedad civil como un lugar donde no hay intereses privados, donde no hay lucha por el poder. Donde no hay lucha por el poder y donde no hay, digamos, no hay intereses, intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos e ideológicos. Por lo tanto, no hay lucha entre intereses, porque parece que fuera un espacio de unificación, de consenso casi. O, si hay diferencias, son diferencias, digamos, que entre sí no hacen colisión, ¿no? Civil a la que habría que restituirle el poder. Estamos hablando de ese tercer momento de la teoría sobre el Estado, ¿sí?, del que habló. Se pasa de fetichizar al Estado como el objetivo último de la lucha política a fetichizar la sociedad civil como aquella instancia a la que debería restituirse el poder que le fue robado por el Estado. ¿Eh? ¿Entienden ya cómo se, digo, cómo se vuelven a conectar las cosas? Y por otro lado, además de la idea de que la sociedad civil es buena, está incontaminada, entonces la educación tiene que pasar a manos de la sociedad civil, ¿sí? Porque es la que supuestamente no va a intentar corromper la sociedad. Va a tener, digo, va a ser eficiente y va a ser generadora de procesos dinámicos y de buena calidad. Fíjense lo que dice en... Por otro lado, digo, en la página 59 aparece, además de esta idea de sociedad civil como sin intereses y Estado como, digamos, el lugar de los intereses que oprimen a la sociedad, la misma idea de devolver a la sociedad civil el poder que les fue restituido por el Estado supone una división tajante entre Estado y sociedad, ¿sí? Aunque parezca obvio, lo que hay debajo de eso es la idea de que el Estado es una cosa, ¿sí?, distinta, separable radicalmente de la sociedad. Si nosotros nos paramos en una posición crítica sobre el Estado, ¿de qué manera se podría refutar eso de que la sociedad es una cosa distinta taxativamente del Estado? ¿En qué se basan las ideas, los planteos críticos sobre el Estado? Ahí se estaría hablando de que la sociedad, del Estado es una visión instrumentalista, tendría este hombre, en cierta forma, como que fuera una cosa el Estado, aparte de la sociedad civil. Mira, es una visión instrumentalista, pero no marxista. Pero no, ¿sabes? Pero nosotros no, habíamos no, visto como Estado cosa las concepciones marxistas más ortodoxas, ¿no? Pero digo, sí, podría ser hasta una posición liberal que entendiera el Estado, ¿sí? No es la posición durkheimiana, digamos, del Estado. No, pero porque está cargada de tintes negativos, pero no en su origen, sino casi como una, digamos, en su derivación, el Estado terminó siendo contrario a los intereses que debería tener un Estado, que es regular a la sociedad civil, regular sí, sí, sí, en su medida justa. Entonces yo diría que sobre la base, digamos, este pensamiento está sobre la base de una idea de Estado liberal, el Estado como, aunque sea en el ideal, no en su práctica actual, debería ser el representante de todo, ¿sí? Yo digo, una posición crítica sobre el Estado se basa en la idea de que el Estado, como nosotros venimos hablando, el Estado en una sociedad de clases es una cristalización de la relación de fuerzas entre las clases sociales. no es un árbitro que dirime o un sujeto que está por arriba, se pone por arriba y regula los conflictos. Es un espacio de, donde se cristaliza el poder existente en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿se podría sostener que la sociedad es algo opuesto al Estado? No. Desde un punto de vista crítico sobre el Estado y la sociedad son instancias, digamos, que no pueden ser separadas, sino analíticamente. Es decir, sí, yo analíticamente puedo analizar que, o sea, puedo decir qué tipo de funciones cumple el Estado, puedo analizar la conformación de una sociedad, pero no puedo decir que el Estado es lo opuesto a la sociedad. ¿Sí? El Estado es la cristalización en cada momento histórico del Estado de la situación de la relación de fuerzas entre las clases sociales. Fíjense, por otro lado, en la página 60 dice Follari, de modo, ¿lo tienen a mano? ¿Quieren que leamos un parrafito? Él está hablando, en la página 60, en el último párrafo, antes venía hablando de las ONG, ¿no? El discurso de las organizaciones no gubernamentales es tratar como el lugar de representación de estos intereses incontaminados de la sociedad civil, ¿no? Él está dándole, digamos, le está dando unos buenos palos a las ONG y dice al final esto: a la vez, si las ONG representaran lo social, uno debería esperar cierta convergencia de intereses entre todas ellas, pero las disimilitudes ideológicas y políticas perfectamente legítimas que aparecen se une la lucha por el reconocimiento y por el financiamiento, ambas están ligadas entre sí, lucha que muestra rápidamente cómo los intereses particulares están presentes no solo dentro de cada una de las ONG, sino en la mutua relación entre ellas, y en la que cada una y el conjunto de ellas establecen con el poder político vigente y con los organismos financieros, que a veces son también la misma cosa. De modo que si la sociedad no es la buena contracara de la mala administración política, menos aún las ONG son la buena institucionalidad contra la mala del aparato estatal, dado que ellas no son la sociedad como conjunto ni tampoco la representan, al menos con algún grado especificable de alcance y consenso efectivo. A las ONG y a sus directivos la sociedad no los ha elegido, y su libertad para operar fuera del alcance de controles externos no es tan lejana a la que se vive en muchos intersticios del aparato del Estado. O sea, fíjense que rebate esta idea de la ONG, del tercer sector, como un lugar representativo de la buena sociedad civil, donde no hay intereses. ¿Con qué argumento? No, que representan, están financiadas por, muchas de ellas están financiadas por organismos por multinacionales. Y obviamente van a responder a los intereses de las personas que los finan, grupos, de los holdings, que va a haber impuestos o que lo que sea, poniendo plata ahí. Y aunque no fuera así, y hay una luz, aunque digo, se financiaron con fondos públicos. Sí, se adjudican este lugar como de no interesado. No hay ni siquiera unanimidad de consenso ideológico, ni hay mecanismos institucionales que garanticen que representan al consenso, digo, que son representativas de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, hay definiciones ideológicas particulares, hay intereses privados que se materializan concretamente en la lucha por el financiamiento. O sea, rebate de distintas maneras cómo ese denominado tercer sector ni está exento de los peores, digamos, de las peores características del Estado, ni representa el conjunto de la sociedad civil. ¿Sí? Por otro lado, Postal cree que no habría posibilidad de que represente, porque no hay un consenso social capaz de ser representado. Hay luchas de intereses en la sociedad, en el Estado, en la economía, en la política. Y concretamente, el punto que sirve, digo, el punto 3 de este artículo de Fossari, así se desarrollan todos los argumentos que demuestran cómo, justamente bajo la, sobre la base de una idea de modificación, de reforma de la educación, no, que no sienta las bases en propuestas privatizadoras ni excluyentes, hay una propuesta de cambio, ¿sí?, que es de todos modos una coartada privatizadora. Justamente por esto, porque se habla de un espacio público no estatal que de ninguna manera está exenta de intereses, de definiciones ideológicas, de intereses de lucha por el financiamiento, de representaciones de parcialidades y no de una supuesta universalidad. ¿Sí? Por otro lado, ¿de qué manera, digamos, de alguna manera dice Chancor, este concepto de sociedad civil tal como está definido en discursos como el de este Ciccioni, usan, digamos, el prestigio y lo bueno del concepto de sociedad civil granjeano, pero no tienen nada que ver con la definición de la sociedad civil como un lugar donde se da la lucha por la hegemonía, donde no hay un consenso de intereses y una ausencia justamente de conflictos y de intereses privados. Por eso, justamente, a mi juicio, y también digo, en esto retomo a Fossari, la idea de analizar este tipo de discursos, porque son discursos que se basan en conceptos que tienen mucho prestigio, que son nociones fácilmente compartibles y defendibles, que sin embargo los retraducen para apoyar medidas, digamos, que no surgen de eso, del origen en el que fueron planteados estos términos. Bien, una última cosa, y ya apelando a no solo a las lecturas, sino a lo que les surge de esas lecturas o lo que traen ustedes previamente, digo, ¿qué? Acá estamos hablando, justamente tratando de discriminar qué es lo público, qué es lo estatal, para pensar, para nosotros, en la educación popular. ¿Qué piensan ustedes o de qué manera creen que, o sea, qué condiciones debería reunir la educación pública para ser popular? ¿Es lo mismo educación pública que popular? ¿Ustedes suelen hablar de educación popular? Digo, pues algo que... con esto de, bueno, de que seguimos como de alguna manera catalogando a los alumnos, este sirve para este, este no sirve, que en la materia no se va a recibir nunca, total, me parece que todavía no sé si podemos hablar de escuela pública popular. Por lo que vos decís, digo, al daño no. La mayoría de las escuelas, lo que yo veo, no intentan rescatar el multiculturalismo, lo que sigue habiendo todavía una mirada muy, muy parcializada de qué cultura, de qué códigos culturales se aceptan y qué códigos no. Claro, me parece esto de, bueno, los marginados, ¿quiénes son los actores marginados? Imaginaron el que no responde a la norma que tiene la escuela como institución y que como tanto habla de manera diferente o se viste diferente o escucha música diferente, que no es locura, pero por lo tanto sigue quedando por fuera del sistema, aunque va, termina quedando excluido. Va en los años que están obligatorios, después que... Se acabó, estás diciendo, la escuela es pública, pero no es popular porque, a pesar de estar abierta a todos, no garantiza, no garantiza que todos la transiten hasta el final de su recorrido, y además, porque culturalmente excluye o no reconoce a un sector de la población o de clase social determinada. Ese es mi punto de vista. Sí, no, estamos, yo estoy tratando de rescatar eso para pensar o para repreguntarle. Si la escuela sí, además de decirse abierta, fuera abierta y, e integrar a todos, ¿sería popular? Si la escuela pública, además de tener el discurso de que es abierta y que todos tienen igualdad de oportunidades, garantizara la igualdad de oportunidades, no solo de acceso, sino de permanencia. Un rechazo o una negación, no tomar como punto de partida el aparato de escuela no es popular. ¿Lo demás qué piensas? Pienso que por ahí el aparato de escuela no es popular. O sea, hablar de educación popular no es en el ámbito de la escuela, porque la escuela, por la forma de organizarse, por la forma de control, no es popular. No es popular en la actualidad, Ignacio, y no podría serlo. Decir, que no podría serlo. No podría serlo por los límites. ¿Cómo organizar el sistema? Por los límites institucionales, claro. Por los condicionamientos que tiene. Esto es una postura. Esa es una postura. Y otra que dice que sí, que desde el establecimiento hasta ahora hubo distintas formas de tratar de incluir o de relacionar lo estatal con lo popular también. Pero hay un choque, yo comparto. Bueno, nosotros vamos a ver, digo, en respuesta a los diálogos con lo que vos decís, que es un fuerte argumento de los sectores de izquierda, movimientos, organizaciones populares que eligen hacer educación popular fuera de las escuelas, justamente convencidos de que los condicionamientos o los límites estructurales que por sí mismos tienen las escuelas impiden desarrollar procesos transformadores realmente. Ahora, vamos a ver otra serie de autores, entre ellos, leíste el artículo del texto de Ovalle que nosotros pusimos acá. Bueno, eso les pido que lo lean, además de leer para la vez que viene lo de Tamari y Freire, porque son Bueno, justamente Tamaris Freire y Salvando las Deslizantes, ¿no? Por el Paulo. Y Dogales plantean de alguna manera, aún reconociendo, parándose un punto de vista crítico, de ver, o sea, no están diciendo las escuelas son democráticas, son, así circula el conocimiento. O sea, eso no impide que haya, o sea, lo que pienso yo es que hay espacio dentro de la escuela para ir y logrando cierta, o sea, lo que se puede entender como educación popular, pero ya de por sí el aparato de la escuela. No, pero yo te digo, además de preguntarte qué evaluación haces vos de los límites, si desde el punto de vista que cada uno tiene, ¿es el espacio a ser priorizado o no? Me pregunto. ¿Vos lo estás descartando por tus límites o lo estás descartando como el espacio a priorizar para realizar? Es un espacio más, pero ya de por sí está delimitado de una manera que ya supone que no es popular. Claro, porque vos de alguna manera lo que decís es la conformación actual del sistema o su origen mismo, en su origen mismo nos fue creado como un aparato que representa otros intereses. Bien, yo lo que les propongo pensar es de qué manera, o sea, ¿con qué estrategia política estarían de acuerdo para justamente desarrollar procesos de educación popular? Si esto incluye a las escuelas y lo supera, o directamente lo excluye dado los condicionamientos normativos, institucionales, ideológicos, culturales. No, para mí lo tiene que incluir, pero y ser mucho más amplio. Mucho más amplio. Bien. Y si lo incluye, lo que les propongo que piensen y que traten de identificar a cada uno de estos autores qué piensan, ¿qué entienden por educación popular? Tratando de derivarnos justamente de qué requisitos cada uno plantea que debe reunir los procesos educativos para verdaderamente ser procesos de educación popular. Una respuesta que históricamente se dio es la educación popular es la educación dirigida a los pobres, a los marginados, a los... O sea, esa es una opción, definir la educación popular por sus destinatarios, ¿sí? Es educación popular, sí, es una educación que se dirige a los pobres, a los marginados, a los subalternos de una sociedad. Esto está atado a una manera de entender también la cultura popular. La cultura popular es la cultura de los pobres, de los marginados, de los sectores subalternos. Habría otra manera, y eso les propongo que la identifiquen y que la rastreen en cada uno de estos textos para fijar una posición propia, no por un interés academicista, sino decir, bueno, si la educación popular no se puede definir por el destinatario, ¿sí? ¿Por qué otras cosas se pueden definir? Bueno, Freire hablará de la concientización de los sectores populares partiendo justamente de su cultura, pero para sistematizar y revisar esa cultura, ¿sí? No para adherir folclórica románticamente a las características de la educación de la cultura del pueblo, porque la cultura popular está conformada como la cultura de cualquier clase social en el marco de un proceso de hegemonía, de dominación y subordinación. O sea, no adherir una visión romántica de la cultura del pueblo como si la educación popular debiera rescatar y reproducir y mantener esos saberes, esos conocimientos como si en sí mismos fueran buenos per se, digamos, y fueran liberadores per se. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, estas cuestiones son complejas y les pido entonces que cuando lean los autores hagan también como una lectura medio transversal, a ver qué piensa cada uno sobre esto y qué pienso yo. ¿Qué piensas?